Radio Victoria siempre alzará su voz para decir su verdad, tu verdad, nuestra verdad, a pesar de las constantes amenazas que nos llegan, que lo único que quieren es callar nuestras voces. Radio Victoria 92.1, 100% popular. Renaciendo, resistiendo el embate de los tiempos, la memoria limpia y clara, sombrero azul, digno recuerdo.